Pues muy bien, entonces ahora vamos a dar esta charla, que más que tener este otro tipo de así de referencia pastoral juvenil, etcétera, es una charla más de puntos de meditación, para que ustedes mañana y también hoy, en la medida en que tengan tiempo, la mediten. Ánimo, ánimo, porque yo creo que el demonio tiene la capacidad. Yo suelo decir que cuando uno ve, no soy yo muy deportista, voy a ser sincero, soy poco deportista. Hace poco allí ocurrió que subió a primera división el equipo de fútbol de San Sebastián. Había bajado a segunda y este año subió a primera. Bueno, entonces que ha llegado el obispo nuevo, subió a primera, ¿no? Y entonces me vienen los de las cámaras de televisión y me preguntan, ¿no? Y yo le felicité al equipo, a la ciudad, etcétera, que me subió a primera. Y les dije, bueno, bien es verdad que yo soy un futbolista, soy seguidor del equipo local, ¿no? Pero soy un futbolista poco practicante, les dije, ¿eh? Como ustedes también que son católicos poco practicantes, también soy un futbolista poco practicante. Me miraron, les dije. Bueno. Ah, bueno, sí, que me he perdido. Iba a decir una cosa y me he perdido, sí, tengo un peligro yo. Bueno. Lo que iba a decir es que algunas veces cuando yo he visto en televisión, ¿no? Pues los mundiales de atletismo o las olimpiadas, ¿no? Y ves esas carreras de 100 metros lisos en las que pues también se baten los récords mundiales por milésimas de segundo, ¿no? Como la última ocurrió, ¿no? Entonces ves la carrera de los 100 metros y ves el ganador que, como ya se ve ganador, ya desacelera y ya, en vez de ir a apretar un poco más, aunque no lo vaya a ganar nadie, ¿no? Apretar un poco más para batir el récord, pues bueno, ya ve uno que el cuerpo se endereza y ha bajado el pistón y ya no bate el récord, claro, ¿eh? Y uno dice, bueno, pero que, no sé, ¿no? Qué poca profesionalidad, porque se supone que es un profesional y que estamos en las finales de las Olimpiadas y tenía que, bueno. También yo creo que pasa esto un poco en los ejercicios, que uno más o menos cuando ve que lo que tenía que ver y tal, pues ya lo he visto, ya baja el pistón, ¿no? Baja el pistón y entonces ya desacelera. No tenemos que permitir eso, Tengan esta noche ustedes su oración a María y pídanle que el domingo sea un día de intensidad. Bueno, confianza en la providencia, es lo que quiero hablar yo hoy. Ya sé que muchos de los conceptos que vamos a decir han salido de una u otra forma, pero bueno, vamos a ordenarlos un poco más y a profundizarlos. Confianza en la providencia. Dios en su sabiduría crea, conserva y gobierna. Eso dice el catecismo. Crea, conserva y gobierna. El acto creador no es puntual. El deísmo sostiene que Dios creó el mundo al principio y que las criaturas son lanzadas a la existencia, de modo que nuestra relación con Él se pospone hasta el fin del mundo, ¿no? Pues no. Ese Dios relojero del que les hablé el otro día, esa no es la visión católica. Dios crea y mantiene el acto de la creación, de tal manera que si Dios dejase de amar el mundo en este momento, dejaría de existir. O sea, sería de repente una desaparición. Si Dios dejase de amar el mundo, si Dios dejase de sostener su creación, desapareceríamos. Por eso cada día que amanece es como una declaración de amor. Dice, yo te quiero, no me he arrepentido de ayer a hoy, no me he arrepentido. Cada momento que vivimos, ¿no? Es una nueva declaración de amor y de esperanza. Dios sigue teniendo esperanza en nosotros. Sin embargo, decimos también que Dios dinamiza la creación y nuestra vida. Nos da aliento, nos inspira, fortalece. Podemos decir que nosotros colaboramos con Dios en todas las obras que realizamos, menos en el pecado. En todo lo que hacemos estamos colaborando con Dios. En todo, ¿eh? Ahora mismo, lo que estamos haciendo, colaboramos con Él. Desde estos presupuestos entendemos mejor la providencia. Dios crea en su sabiduría, crea, conserva y gobierna. Su providencia dirige nuestra vida según un designio de amor. Tener esto claro, que yo estoy aquí, pues no por casualidad, ¿no? No por una especie de una evolución ciega, ¿no? Sino por una voluntad de amor, es importantísimo. Desde estos presupuestos entendemos mejor la providencia. Nosotros no creemos en el destino. Yo no sé en México en qué sentido se utiliza la palabra destino, si se utiliza en un sentido positivo o no, en un sentido cristiano, no lo sé, porque también, dependiendo de culturas, la palabra destino tiene una connotación más cristiana o no. En España, la palabra destino es ambivalente. Ambivalente. Sí que hay personas tradicionales, personas mayores muy sencillas que dicen, bueno, es el destino de Dios, confiemos en él, pero la palabra destino, con el influjo de la secularización, ha pasado a tener otro sentido no religioso, entendido como algo ciego, algo que nos provoca temor, y está de moda totalmente todos esos programas de ocultismo, es tremendo, porque aquí la gente pierde la fe y crecen las supersticiones, que es una barbaridad. Les voy a decir que uno de los primeros disgustos, porque los obispos también nos especializamos en eso, que a veces tienes que decir que no y tienes disgustos, claro. Uno de los primeros disgustos que tuve que vivir yo, recién llegado como obispo de Palencia, vamos, cuando uno está recién nombrado obispo, pues a él le gusta complacer a todo el mundo, ¿no? Pero claro, entonces me dicen que allí había una iglesia, en Villasirga se llama, una iglesia arquitectónicamente maravillosa, pero que allá en la Edad Media había sido la iglesia de los templarios. Entonces, la cadena de televisión y la cadena radiofónica, pues más secularizada que hay, ¿no? Pues querían hacer un programa allí, un programa a las 2 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, para poner micrófonos y escuchar las psicofonías de los templarios, de cómo los templarios allí torturaban a no sé quién, ¿no? Y escuchar allí, bueno, pues, madre mía, claro, te piden ese permiso y tú qué tienes que decir, pues no. Mire usted, una iglesia es un sitio, es la casa de Dios en la que los que tenemos fe nos acercamos para alabar a Dios, y eso que usted está diciendo, eso no es fe, eso son supersticiones absolutamente absurdas. Absurdas. Pero mire usted, es que vienen 5.000 personas, es que están todas las plazas hoteleras de la zona ocupadas, ¿sí? Pues lo lamento mucho, haber pedido permiso primero. Entonces, bueno, pues es que. Y te quedas impresionado de que se puedan movilizar 5.000 personas a las 2 de la madrugada, para poner unos micrófonos y escuchar a los templarios del siglo XII, pero por el amor de Dios. Por el amor de Dios, ¿no? Dice, bueno, es tremendo, ¿no? Perdemos la fe y nos lo creemos todo, Pasamos a tener una. Es como inversamente proporcional. El enemigo de la fe no es la razón, el enemigo de la fe es la superstición. Eso está muy claro, Y mucha gente se piensa que el catolicismo, no, eso el Papa lo ha cultivado mucho. El enemigo de la fe no es la razón. La razón es amiga de la fe. Es amiga. Es la superstición, la enemiga de la fe y de la razón, por cierto. Bueno, por eso digo, la palabra destino evoca algo, algo ciego, algo misterioso, evoca algo incontrolable, algo esotérico. Nosotros creemos en la providencia, no en el destino. La providencia suscita en nosotros no temor, sino confianza y gratitud. Y además la última razón de la providencia es el amor. ¿Es que una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso ocurriese, que ya vemos que puede llegar a ocurrir, Dios jamás se olvidará de ti. Es muy importante caer en cuenta también que aunque Dios nos ha dado una inteligencia y una razón, que son buenas y son auténticas amigas del hombre, ¿no? Nosotros no podemos saber totalmente y plenamente lo que nos conviene, no podemos saberlo. No sabemos, ¿eh? Es decir, la sabiduría de Dios nos sobrepasa. Y pretender nosotros controlar la sabiduría de Dios es aquel famoso episodio del niño en la arena que narra San Agustín, que pretendía meter el agua en la arena, en aquel agujerito de arena, pero ¿a dónde vamos nosotros, no? Hay una providencia, por lo tanto, que nos supera. Incluso tenemos experiencia de que todo deviene para bien en aquellos que aman a Dios. En aquellos que aman a Dios, todo deviene para bien, todo resulta para bien. No sabemos cómo ni cuándo, pero todo resultará para bien. Yo no sé por dónde se va a jugar la partida. Lo que sí que sé es el resultado final de esa partida. Dios triunfará. Él conduce la providencia. Incluso, fijaros, ¿no? Hay muchos episodios que no entendemos, ¿no? Las cruces de la vida. Las cruces también están integradas en la providencia de Dios. La cruz también forma parte de esa providencia de Dios. Fijaros bien que cuando hablamos del demonio, en los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, no sé si llegué a decirlo, pero también dice explícitamente la fe católica que la misma acción del demonio está sujeta a la providencia de Dios. Yo te permito a ti tentar, pero únicamente en la medida en que tu acción se integre en una providencia en la que Dios permite el mal para después llamar a la conversión al hombre. Supuesto todo esto, la confianza en la providencia nos ha de llevar a entregarnos y abandonarnos. Entregarnos y abandonarnos. Creer plenamente que estamos en buenas manos. Yo creo que, fijaros bien, la espiritualidad de un cristiano se diría en tres palabras: lo acepto, lo ofrezco a Dios y confío. Lo acepto, lo ofrezco a Dios y confío. Bien entendido que eso no quiere decir que nosotros no actuemos, ¿eh? Pero es básico esto, ¿eh? Lo acepto, lo ofrezco y confío. Recuerdo con mucha emoción una entrevista que leí en la revista 30 Días, hace años ya, al que fue secretario de su santidad Pablo VI. Claro, a Pablo VI le tocó vivir años durísimos en la Iglesia. Eran años durísimos, años de posconcilio, en los que muchos hacían una interpretación del concilio terrible, ¿no? Como si el concilio hubiese reinventado la fe católica, ¿no? Una caricatura, ¿no? Y hubo unos años de un número de secularizaciones tremendo, decenas de miles de secularizaciones de sacerdotes. Y contaba su secretario, estas entrevistas son muy jugosas, porque cuando ha muerto el Papa, el secretario puede hablar, pero mientras que viva, hombre, no puede hablar, ¿no? Que tiene su deber de sigilo. Y era muy jugosa la entrevista. Y decía el secretario que el plato más duro de toda la semana para el Papa era el momento en que tenía que firmar las secularizaciones. Y eso era durísimo para él. Era durísimo. Entonces dice que el secretario dejaba siempre eso, lo dejaba para última hora del viernes. Y que hubo un viernes que la carpeta era especialmente gorda, especialmente abultada. Que el Papa le impresionó, que abrió la carpeta y cogió el primero un expediente de un sacerdote, además muy mayor, muy entrado en años, que pedía la secularización. Y el Papa dice que dijo, pero bueno, pero por el amor de Dios, pero este hombre hasta ahora, ¿qué ha hecho? Y dice que el secretario, que de repente le vio al Papa entrar en un estado de sufrimiento tremendo, ¿no? De sufrimiento, de que el peso que llevaba encima le podía fuertemente, ¿no? Bueno, le podía, le aplastaba. Y entonces dice que el Papa le dijo al secretario, déjeme que voy a la capilla. Que se fue a la capilla y dice que se fue tambaleándose. Y que le impresionó verle al Papa así, ¿no? Y le vio en la capilla puesto en primer lugar de rodillas. Y se acordó de Jesús en Getsemaní. Dice el secretario, me acordé de Jesús en Getsemaní, que se acercó a él y le dijo, Santidad, ¿quiere usted que llame al médico? Y le dijo, él no, espérese. Y el Papa allí estuvo, dice, su rato prolongado de oración, ¿no? Como en una lucha interior. Finalmente salió de la capilla, volvió al despacho y dice que el Papa le dijo al secretario, le dijo, mire usted, lo he dejado en manos del corazón de Cristo, lo he dejado en el corazón de Cristo y estoy tranquilo. Se sentó y firmó. Por eso pienso que al final la espiritualidad nuestra tiene que aprender a decirnos, mira, lo acepto, lo ofrezco a Dios y confío y me abandono. Es un acto de saber, bueno, yo soy el Papa, me ha puesto el Señor la tarea de dirigir la Iglesia, qué gran responsabilidad, qué gran peso, sí, pero la Iglesia por encima mío la dirige el Señor, Él conduce su Iglesia, me abandono y estoy en buenas manos, ¿no? También tuve la ocasión de estar muy cerca del Papa cuando el Papa estuvo en París y en Lourdes, porque Lourdes está muy cerquita de San Sebastián, ¿eh? Que tengo una cosa más para ver ustedes cuando vayan, ¿eh? Lourdes está muy cerquita. Y allí fue el Papa, estuve muy cerca de él en la consagración. Era el momento en el que al Papa le habían organizado un auténtico lío con el tema aquel de que el Papa había levantado la excomunión a los lefebristas y entonces se levantaron sapos y culebras y hubo una auténtica persecución injusta, ¿no? Y despiadada y descarnada contra el Papa. En muchos medios de comunicación, compañeros suyos de la Facultad de Teología. Y claro, todo el mundo dice, ¿cómo está el Papa? Estuve cerca de él, le veía en la celebración de la Eucaristía, le veías a él. Y yo decía para mí, estaba totalmente introducido en la celebración y con una cara serena. Y yo decía para mí, parece que no le pesa. Parece que más que llevar él el peso de la Iglesia, es como si él fuese llevado. Por eso, esta faceta, ¿no?, de nuestra vida cristiana es que es determinante. De lo contrario, no podemos con el peso. De lo contrario, los problemas que se van acumulando, nos terminan por aplastar. Bueno, de aquí se deriva pues la serena confianza, actos de confianza y de abandono, ¿eh? Eso forma parte también de la teología del corazón de Jesús, ¿no? Hacer actos de confianza y de abandono en Dios. Estoy en tus manos. Nos cuesta, ¿eh? Suele ocurrir que el ciego que sabe que es ciego totalmente se suele dejar guiar bastante dócilmente por el lazarillo. Pero claro, como no ve nada, si le dice escalón, dos pasos, dos escalones, no ve nada. Pero cuando alguien no es ciego del todo, sino que ve un poquito, ve sombras, ahí se le cuesta más fiarse, ¿sabes? Le cuesta más fiarse. Porque por una parte está lo que le dice el lazarillo y por otra parte está lo poco que él ve. Entonces, claro, combinar una cosa con la otra, a ver si me engañaste, porque yo estoy viendo aquí yo creo que esto es un escalón, y eso nos pasa a nosotros. Claro, totalmente ciegos no somos, porque tenemos una razón para conocer el mundo. Y a veces hay un cierto conflicto entre lo poco que vemos y el acto de fe, a veces, ¿no? Bien, hay una oración que seguro que ustedes conocen. A mí me parece una oración muy buena de Carlos de Foucault, para que ustedes hagan de ella oración profunda, ¿eh? Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Otro texto emblemático de la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Sé de quién me he fiado Y estoy firmemente convencido de que llevará a su término la obra que ha comenzado en mí. Él llevará adelante su obra. Estamos haciendo unos ejercicios un poco ignacianos, ¿no? No estrictamente ignacianos, pero un tanto ignacianos. Quiero contar una anécdota de San Ignacio de Loyola que es también emblemática para mí, ¿eh? Hay un libro de San Ignacio de Loyola que se titula Solo y a pie, una biografía preciosa, Solo y a pie, de Tellechea y Dígoras, un sacerdote que fue de nuestra diócesis, que ahora ha fallecido, y cuenta un pasaje de la vida de San Ignacio, vamos, maravilloso. Él estaba discerniendo qué querría Dios de él, ¿no? ¿Por dónde conduciría aquella incipiente compañía de Jesús? Entonces él pensó que él, que la compañía tenía que ir a Jerusalén y vivir en los sitios en los que vivió Jesús. Él quería ser seguidor de Cristo. Luego, ¿qué mejor para imitar a Cristo que vivir donde él vivió? Y así estaban todos los primeros miembros de la compañía y él estaban en Italia, hicieron un voto y el voto fue, venga, vamos a dedicarnos a predicar por todos los pueblos aquí alrededor de Venecia, nos dispersamos para predicar. Mientras tanto pedimos limosna para poder pagar el pasaje de ir todos a Jerusalén. Nos montamos en un barco en Venecia y desde Venecia a Jerusalén. Y entonces dijeron, bueno, ¿y si Dios no quisiese esto? Entonces dice Ignacio, vamos a ver, si en un año no sale ningún barco de Venecia hacia Jerusalén, no se fleta ningún barco, vamos a interpretar, ¿eh?, que Dios quiere de nosotros discernir esto mejor y nos vamos delante del Papa y le ponemos los donativos que hemos recibido para el viaje en sus manos y que lo repartan entre los pobres. Pues Tellechea y Dígoras hace un estudio, él se fue a Venecia para ver los libros de los anales de embarcación y ese fue el único año en todo el siglo en el que no salió ningún barco para Jerusalén, porque estaban los piratas, estaban atacando a los piratas y no salió ningún barco. Y entonces él titula el capítulo, ¿no? Titula, soñó en Jerusalén y despertó en Roma. Y creo que es un título verdaderamente acertado, ¿no? Él soñó en Jerusalén, pero Dios le despertó en Roma. Tú vete a Roma, ponte delante del Papa y a ver qué te dice. En efecto, fueron allí ante el Papa y el Papa les dijo, pero ¿a dónde vais vosotros allí? Pues aquí hay y les puso en marcha, ¿eh? Y puso en marcha lo que era la compañía de Jesús. Confiar en la providencia, pues, es no confiar en que mis sueños se cumplan, sino en que Dios me va a hacer despertar de mis sueños en la realidad de su voluntad. Soñó en Jerusalén y despertó en Roma. Otro evangelio emblemático, Mateo 6, versículo del 25 al 34. Mateo 6, 25-34. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se preocupan los paganos. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Es un texto maravilloso que nos tiene que hacer caer en cuenta a todos de que todos estamos absolutamente cuidados por Dios. A veces nos cuesta más entenderlo. Por ejemplo, yo ahora me pongo enfermo y tengo un seguro. Y claro, como tengo un seguro, ¿quién me cuida? ¿Me explico? Ahí están las enfermeras, ¿no? Además tengo un derecho. Y como no me cuiden, reclamo. Reclamo porque tengo derecho, ¿eh? Entonces, déjate de tonterías. Una cosa son las mediaciones de las que Dios se sirve, pero por encima del seguro te cuida Dios. No confundas las cosas. Pero es así. Por eso, de vez en cuando Dios suscita carismas, pues para que todos caigamos en cuenta que vivimos de la providencia. Y hay carismas en la vida religiosa que viven de la providencia, pero literalmente. Sé de un seminario en Estados Unidos, estos Redentoris Mater, que era española, estaba embarazada para dar a luz, y claro, en Estados Unidos dar a luz es muy caro, y allí no tiene seguro, como en España, se cubre todo, y allí que fueron los seminaristas, mendigando el último mes y medio, de embarazo, hasta que consiguieron los 6.000 euros o los 6.000 dólares que costaba en el hospital el parto, ¿no? O, por ejemplo, les cuento un episodio que yo también he vivido en directo, ¿no? Allí en España hay una congregación religiosa de hermanas que, reparadoras del corazón de Jesús, se llaman. Es una congregación muy joven, recién fundada. Se han extendido mucho. Es curioso que ese tipo de congregaciones tan pobres y tan radicales evangélicamente suelen tener más vocaciones que nadie. Eso es curioso, ¿no? Bueno, pues estas religiosas suelen ir de dos en dos o de tres en tres a los pueblos pequeños donde no hay nadie. Ocupan siempre una casa que esté abandonada. La restauran mínimamente, ¿no? Y ellas tienen como su carisma el que no tienen ingresos, sino que viven de la providencia de lo que les dan. Y además, comen lo que en el día les hayan dado. Si no le han dado, ellas no lo piden. Únicamente lo piden escribiendo un papelito y poniéndolo debajo de la imagen de San José. Pero sin decírselo a nadie. Poniéndolo debajo de San José. Y claro, cuando ya en los pueblos les van conociendo y saben cómo viven, es más fácil. Pero al principio, hasta que San José no se lo cuenta a los demás, pues cuesta más, ¿no? Cuesta más, ¿eh? A veces San José se retrasa un poco para ponerlas a prueba. Y les pasó una chica de esta, pues era del grupo de jóvenes que nosotros habíamos tenido en la parroquia, que entró en esa congregación, ¿no? Me lo contó ella. Les pasó que fueron a un destino nuevo, en el que, bueno, acondicionaron una bajera de una casa que estaba abandonada y comenzaron, la gente muy contenta en el pueblo que estaban allí, pero claro, nadie sabía de su existencia de vida providencia. Y dice, pasó el primer día y no comieron nada, llegó el segundo día y bueno, pues ahí estaban, ¿no? Y de cada tarde, un niño, pasó una familia a saludarles y me contaba ella que el niño que estaba comiendo el bocadillo, con el bocadillo todo mordido, se lo ofreció a las religiosas. Y los padres le dijeron, ¿pero qué haces, niño? Es mala educación, ¿cómo puedes dar un bocadillo mordido, no? Y claro, el niño lo retiró. Y las otras miraban el bocadillo diciendo, bueno, nos lo hubiésemos comido, vamos, ¿no? Lo hubiésemos comido, pero vamos, no dijeron nada, claro, no dijeron. Se marcharon, se marcharon. Pero lo que me contó ella, que fue también un don de Dios para confirmar su fe, es que aquella noche que también se acostaron, segundo día, sin comer, cuando iban a acostarse, dice que tocaron la puerta, y era ya de noche, serían las 10 de la noche, así, y era el padre del niño que les dijo, miren ustedes, me van a disculpar estas horas, pero es que el niño, hemos llegado a casa y ha enganchado una rabieta tremenda, nunca la habíamos visto así, ha perdido los nervios, que quería ustedes darles de comer y darles de comer, y para que el niño duerma les hemos traído esto, dijo. Claro, ellas estaban impresionadas, ¿no? Y ese hombre más tarde supo más detalles, ¿no?, de cómo ellas vivían, etcétera. Quiero decir que el Señor a algunas personas, aunque sean muy pocas, les da un carisma de vivir de la providencia, vamos, estrictamente de la providencia, apelo, como se dice, para que todos los demás, que también vivimos de la providencia totalmente, aunque haya mediaciones de la providencia en nuestra casa, como es un economo, como es un seguro, como eso, al fin y al cabo, Dios te cuida igual con seguro que sin seguro, ¿sabes? Es el mismo Dios que te quiere. Solo que a nosotros el tener mediaciones nos hace pensar que estamos no cuidados por Dios, sino por los mediadores, y eso es un error. Luego yo creo que también el Señor en su iglesia suscita este tipo de vocaciones provocativas, que son provocativas, vamos a ser claros, porque es una provocación a este mundo que quiere poner su seguridad en el dinero, para hacernos pensar a todos. Bueno, bien, cuando digo yo esto de que hay que confiar en la providencia, hay que abandonarse, lo acepto, lo ofrezco y confío, podría parecerle a alguno que esta es una concepción un poco pasiva. Un poco pasiva, ¿no? En el sentido de que, no sé, que parece que así no transformamos el mundo. Claro, si todo es aceptarlo, etcétera, así como transformamos la injusticia del mundo, obviamente no sería una lectura que le falta una segunda parte de explicación. La confianza en la providencia no se puede identificar con las actitudes pasivas. San Ignacio de Loyola tiene una famosa frase que dice él: haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Es un poco lo que hizo él con el viaje a Jerusalén, ¿no? Tú haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Él pensaba, en su discernimiento corto, que debían de fundar la Compañía de Jesús en Jerusalén. Luego hizo las cosas como si todo dependiese de él y puso los medios. Pero luego esperó y confió como si todo dependiese de Dios. Por lo tanto, no confundamos confianza en la providencia con actitudes pasivas, ¿por qué no? Hay otro refrán que dice: cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Porque es así. Dios te da su gracia, pero no para que tú te tumbes en el sillón a abanicarte, ¿sabes? Dios te da su gracia y te pone a trabajar a ti de lo lindo. Luego, cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Vaya que sí. No contrapongamos acción de la providencia y gracia a que nosotros tocamos el violón, ¿no? Estemos sin hacer nada. Un paso más. Confianza que vence los miedos. Confianza en Dios que vence los miedos. Un texto importante para su meditación, para la meditación de ustedes. Este es un texto que no debería ninguno de ustedes de meditar delante del sagrario. Romanos 8, versículo del 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Y dice así San Pablo: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinados al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que un cristiano, que un seminarista, en un momento determinado de su vida, se ponga delante del Señor y diga: a ver, ¿yo a qué le tengo miedo? ¿A mí qué me puede quitar la paz? Aquí dice, ¿no? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre. ¿Qué me puede quitar el miedo? ¿La oscuridad, si Cristo es mi luz? ¿La soledad, si Cristo es mi compañero de camino? ¿La pobreza, si Cristo es mi tesoro? ¿La burla, el ridículo? Dios es mi gloria. ¿Mi propia incapacidad, que no valgo para nada? Dios lo puede todo en mí. ¿Mi enfermedad, si Dios es capaz de convertirla en instrumento de redención? ¿La muerte? ¿Le tengo miedo a la muerte, si es la puerta de la vida? Por eso creo que el cristiano tiene que mirar a los ojos a sus miedos. Mirarles a los ojos, uno por uno. Además, de vez en cuando viene bien identificarlos, ¿sabe? Y ponerles nombre. Ridículo. Pobreza, enfermedad, incapacidad, impotencia. Conviene ponerles nombre a los miedos y mirarles a los ojos, desde los ojos de Cristo, y ver que desde Cristo vencemos a todo temor. Acuérdense de ese pasaje tan entrañable, Mateo 8, 23, 27, ¿no? En el que está Jesús dormido en una esquina de la barca y se desata una gran tempestad. Y Mateo 8, 23, 27, ¿no? Y están todos temerosos, pero bueno, que de esta no salimos. Y está aquí durmiendo, oye. Pero bueno, lo que era increíble es estar dormido así, ¿eh? Están temerosos, ¿no? Le despiertan a Jesús, le despiertan, ¿eh? Y Jesús, con su autoridad, calma la tempestad, ¿no? Como si fuese absolutamente una criatura que está bajo su poder, como lo es realmente, ¿no? Y entonces les dice: hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Recuerdo una imagen de la Virgen que me dieron en un convento de carmelitas, una imagen de la Virgen María muy bonita, pintada por una de ellas, en el que está el niño Jesús en brazos de María, pero con los brazos caídos, todo dormido, con la cabeza caída, pues todo cómodo y pachorro, en brazos de su madre, ¿no? Todo a gusto, estirado, dormido, ¿no? He visto que en algunos sitios en Puerto Rico, la patrona de Puerto Rico es Nuestra Señora de la Providencia, y se ve a la Virgen sosteniendo a un niño Jesús que está dormido plácidamente, con los brazos caídos, y se le llama Nuestra Señora de la Providencia. Bueno, pues esa estampa debajo rezaba así, decía: parece que está dormido, pero está pensando en ti. Y era una evocación de lo que es Jesús, que parece que duerme, pero vela por nosotros. Y María, que es el faro encendido, que nos recuerda que Jesús no duerme. providencia de María, que cuida de nosotros, es como la vela encendida, el faro en medio de la noche, que dice: mi hijo no duerme, mi hijo no duerme, está con vosotros. Ese es el quehacer de la Virgen María. La conclusión de esta meditación, de estos puntos sobre la confianza en la providencia, la conclusión, pues es el final del Evangelio, que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.